Oíd Mortales. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Es Ángel Estrapazón del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, ya casi parte de La Retaguardia. La Voz Campesina, el programa de varios movimientos campesinos de Latinoamérica que confluyen, que están en el Movimiento Nacional del Campesino Indígena y en la CLOC, y que hacen un programa todos juntos. Queremos mucho a todos los programas que nos han hecho sentir parte de la construcción de otra manera de ver el mundo, de pensarlo, el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico, ¿no? Usted creo que también quiere mucho al Flaco Spinetta o a Almendra, y había una canción muy bella que decía: una vez vi que no cantabas, y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd Mortales. Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero nosotros firmes en Oíd Mortales. Y nos acompaña Martín Valenzuela operando en la AM690. Y acá en www.laretaguardia.com.ar, Adrián, ya que hoy Adrián solito, pobre, se nos ha quedado. Pero Fernando está tomándose unos días de descanso. Quizá nos debe estar escuchando. Pero bien, todo bien. Es probable. Y nosotros vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, entre otras cosas, una entrevista que vamos a hacerle a la doctora Mirta Alonso. Ella es pediatra y nos va a hablar de qué pasa con los chicos y el calor. ¿Sí? Porque viste que hablamos mucho que los chicos, que esto, que lo otro. Bueno, en realidad ella nos va a contar distintas cosas que tienen que ver con los chicos y el calor. Ajá. ¿Y quién va a estar? ¿Sabes, Luis, quién más va a estar? Y también vamos a tener al doctor Darío Reutemann, que va a comentar también, hablando de la temporada estival y del calor, pero más que nada en el caso de él, de los cuidados que hay que tener en los oídos, tanto cuando uno va al agua, a la pileta o al mar, o si tiene la posibilidad de trasladarse en avión a algún lugar turístico, o en este caso puede ser por otra cuestión. También, bueno, nos va a comentar los problemas que se pueden originar allí y los cuidados que hay que tener y, bueno, los posibles tratamientos que pueden necesitarse si tienen algún problema. Uh-huh. En el oído. Bueno, para quienes decían que parecía que yo me había quedado muda, antes la muerte, les aviso. Sí. Yo muda, antes la muerte. Fue un problema con el micrófono. Bueno, nada más. Está solucionado. Está solucionado. Vuelvo a saludar para quienes no me escucharon. En este buenas tardes, buenas noches. Empezamos. Hola, Cristina. Sí. Y había dicho, creo que se llegó a escuchar, que iba a estar en una entrevista a la doctora Mirta Alonso, que ya es pediatra del Hospital Muñiz. Y también, ustedes se acuerdan que el lunes pasado habíamos estado con el licenciado Aldo Pagliari de la lista Celeste y Blanca de elecciones que va a haber en Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad en el día de mañana. Y hoy, si bien no está acá en el piso alguien de la lista verde, que es la lista, la otra lista que se presenta, sí me alcanzaron algo por escrito y me pidieron que expresamente yo comentara algo, pero como estamos a muy pocas horas de la elección, ellos preferían, o sea, la lista verde prefería no participar, digamos, como hacer como una especie de difusión, preferían que no. Bueno, nosotros aceptamos la postura de cada integrante de las listas, no hay ningún problema, tenemos algo para comentar y para leer, así que después lo vamos a comentar, ¿sí? Bueno. Tenemos música, que en este día la elegí yo y que me encanta, que espero que les guste. Perfecto. Bueno, entonces ya podemos ir arrancando el programa. Vamos a un separador y volvemos. Oíd Mortales. Y entonces ya arrancando con el programa y con la primer entrevista de hoy, que Cristina ya la había presentado. Así que Cristina, la doctora Mirta Alonso es toda tuya. ¿Ahí me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí. Doctora Mirta Alonso, ¿nos está escuchando usted? Sí, ¿cómo les va? Hola, la presento así muy formal, pero yo en realidad la voy a tratar de vos porque se me va a escapar, Luis. Bueno, la doctora Mirta Alonso. Se te va a escapar la doctora porque le digas vos. No, la doctora vos. No se me va a escapar a ningún lado, no, perdé cuidado. Es mi amiga y por eso está acá, poniéndole el pecho a las balas, como algunos dicen también. Perfecto. Gracias por estar con nosotros colaborando en el programa, Mirta. Buenas es tardes. Es todo un honor. Encantada. Bueno, la doctora, yo les contaba, Mirta es pediatra, y íbamos a hablar un poco de qué pasa con el calor y los chicos, ¿no es cierto, Mirta? Sí, vamos a hablar de lo que es el agotamiento por calor o insolación, lo que llamamos más común como insolación, y el golpe de calor. Ajá. Contanos, ¿de qué se trata? A ver. Mirá, el tema es un poquito así. Los días que tenemos mucho, un calor intenso, con mucha humedad, aparece lo que en los noticieros escuchamos como la ola de calor, que son los días de más riesgo para todos. Sobre todo hay grupos de personas que tienen mayor susceptibilidad a tener este agotamiento por calor o el golpe de calor. Estos grupos serían los chiquitos de menos de 5 años, particularmente los menores de un año, y el otro extremo de la vida, los abuelos. Los que tienen enfermedades crónicas o problemas, los chiquitos con cardiopatías, los chiquitos enfermos renales, que tienen problemas neurológicos, los niños o jóvenes obesos o desnutridos. Aquellos jóvenes o adolescentes que usan o abusan del alcohol o las drogas. Y los chicos o adolescentes que toman sol indiscriminadamente, no tienen protección solar y tienen quemaduras en la piel. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo prevenimos? Primero voy a hablar un poco de... Tratemos de evitar esto, de llegar al agotamiento por calor. Claro. Obviamente los bebés dependen de una persona adulta, con lo cual es esa persona adulta la que les debe ofrecer agua, aunque no la pidan, en forma frecuente. Los chiquitos que toman, los lactantes, los bebés que están a pecho, la mamá debe ofrecerles más seguido también el pecho. Ah, okay. Eso es una pregunta muy común, ¿no, doctora? Exactamente, que le hacen... no darles agua, sino ponerlos a la teta. Es lo más fácil, lo más práctico. Las mamás son las que tienen que tomar mucha agua, en todo caso, para poder ofrecerles cada vez lo que el chico necesita, y si no lo pide, ofrecérselo. Claro. En estos días de mucho calor. Y algo importante, porque todos dicen que hay que tomar. Lo mejor es el agua potable, fresca, no fría, pero sí fresca. Y no se deben tomar las bebidas azucaradas, como los jugos, que son frecuentes que los papás los compren. las bebidas con cafeína, que son las bebidas colas, que todos sabemos los nombres, no ofrecerles comidas muy abundantes ni calientes, incorporar sal, si los chiquitos, los pediatras somos de decir sin sal. Bueno, en estos días de calor, un poquitín de sal ayuda a que el chiquito pida más agua. Claro. Otra cosa que se puede hacer en los chicos es bañarlos y mojarles todo el cuerpo en forma frecuente, ¿sí? Y sobre todo estar en lugares frescos, que estén ventilados, si tienen ventilador, ponerlo, si tienen aire acondicionado, ponerlo. Si no tienen el aire acondicionado, ir a lugares públicos donde sí haya un lugar acondicionado. Bueno, eso más o menos es... Y la ropa, otra cosa que preguntan, es qué le ponemos. Si están en casa, en pañal o nada. En un pantaloncito, en una mallita, es lo mejor. La ropa tiene que ser de algodón, tiene que estar holgada, tiene que ser livianita, digamos, y de colores claros. Pero si están en casa, desvestirlos lo mejor, están frescos, ponerlos abajo del agua, de la manguera, todos agua en casa, el que más o menos tiene, no tirarles baldo de agua, pero refrescarlos, en fin. Otra cosa que a veces hacen los papás es, voy a hacer una compra, y dejan al bebé o al chiquito dentro del auto, al rayo del sol. Eso nunca hay que hacerlo. Aparte por una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, a mí no se me ocurriría... Bueno, pero hay gente que ha dejado el vehículo estacionado al sol y cerrado. Entonces eso... Sí, es verdad eso. Es terrible. Vamos a... sí, exactamente. Vamos a recalcarlo porque suele pasar que van al supermercado, entro y salgo, el entro y salgo son 10, 15 minutos y donde el nene por ahí ya venía un poquitín, ya con el calor, qué sé yo, ahí se concentra el calor... Y este el nene empieza con su agotamiento, su golpe de calor. Un punto que quería tocar, porque esto me parece que es, son los adolescentes y los jóvenes. Los chicos suelen decir, yo soy joven, no me pasa nada. No. Bueno, acá tenemos, los chicos, adolescentes y jóvenes, deben evitar los esfuerzos físicos, como todos, ir a menos... Porque ellos hacen, por ahí se van a rugby o se van a jugar al fútbol al rayo del sol a las 2 de la tarde, que es muy común en esta época del año. Tienen que descansar. ¿Qué hacen? Y reúnanse con los amigos abajo de un techito, de un arbolito, escuchen, escuchen música, lean. Y sobre todo, descansar y sentarse cuando se sienten fatigados o mareados. Y lo más importante, no consumir bebidas alcohólicas ni ningún otro tipo de droga. ¿Por qué? Porque esto hace que suba la temperatura del cuerpo y se pierdan más líquidos y se haga muy intenso la deshidratación. Eso es básicamente, creo que lo más importante para evitar todo esto. Una pregunta, Mirta, porque ahora se me estaba ocurriendo con esto que vos... decías, bueno, no las bebidas alcohólicas y demás, y tanto para los adolescentes como para los mayores, y el fumar ya sabemos que hace mal, pero en esta situación, ¿hace mal el fumar o ayuda a esto de poder estar con algún problema? Digamos, el cuerpo pierde calor tanto por la sudoración de la piel como por la respiración, porque elimina agua y eso ayuda a bajar la temperatura del cuerpo o a mantenerla en su lugar, digamos. Más el centro de control de temperatura que tenemos en el sistema nervioso. Digamos que el cigarrillo un poco te disminuye esa capacidad de poder utilizar la respiración como para también bajar la temperatura. Son los dos mecanismos que tiene el cuerpo para tratar de... O sea, no es una prohibición, pero bueno. Pero bueno. Digamos, fumar, si uno fuma 5, fumar 2 o 3 es mejor que fumar los 5. en esos momentos de mucho calor. Y si uno fuma uno, mejor todavía. Sí, porque muchas veces uno ve a alguna persona que está caminando los rayos del sol y va fumando como si fuera... Sí. No sabés si el humo es porque se está incinerando del sol o del cigarrillo. Claro, sí, sí, sí, es así, es cierto eso. Eso pasa, se ve comúnmente. Claro, claro. Y bueno, después, con respecto a cómo protegerse del sol, doctora. Bueno, el sol, hay que entender dos cosas. El sol emite dos tipos de radiaciones ultravioletas, que son las A y las B. Esas radiaciones a lo largo de toda la vida de una persona se van acumulando. O sea, no es como, qué sé yo, como un caramelo y elimino el azúcar que me sobra. No, esto se va acumulando en el cuerpo y se suma. Y eso hace que produzca el 90% de los cánceres de piel, esa acumulación. Por eso los pediatras y los dermatólogos insisten con que se use protección solar. Un niño menor de 6 meses no tiene que ir al sol directamente, mucho menos entre las 10 de la mañana y las 16 horas. Ese niñito de menor de 6 meses, si tiene que ir al sol, su única protección solar es un sombrero de ala ancha, no tiene que ser esos gorritos con visera, sino los tipos más piluso, para que lo entiendan. Tiene que ir con remera, con pantaloncito, tiene que estar cubierto, porque no pueden usar protectores los menores de 6 meses. Y obviamente sacarlo antes de las 10 de la mañana y después de las 4. Y nunca al rayo del sol tampoco, sino en los lugares que haya sombra. Esos niños deben estar en la sombra o adentro de su casa. Sí, porque yo a veces insisto, ¿no? Todo por lo que veo. Esas mamás que llevan a los bebitos chiquitos, 6, 7 meses, con el cochecito. Sí. En general el cochecito ya siempre es de color oscuro. Sí. O sea que... Más calor. Más calor. Y a veces lo llevan con remeras, con ropa, todo puesto, y ahí metido entre esa capa que también acumula... Es lo mismo, casi como si lo tuviera dentro del auto. Sí, sí. Es más o menos. Sí, es así. ¿No? Eso exactamente. También los afecta. Los afecta y mucho. Porque parecería que no le da el sol directo, pero... Igual pega todo y... Mira, el sol, en realidad la gente tiene muchas ideas, pero el protector solar lo tenemos que usar todos desde que nacemos hasta que nos morimos, más o menos. Sobre todo en las zonas expuestas. Y siempre evitar, ya vuelvo a repetir, que lo dicen en todos lados, desde las 10 a las 16 horas, 16:30. Especialmente en los chicos, ¿por qué? Porque los chicos la piel es mucho más sensible y la hace más fácil a que sea dañada por el sol, tanto por quemaduras o provocando el famoso golpe de calor o el agotamiento por calor. Entonces, al chico lo tenemos que cuidar de esos rayos directos al sol, sobre todo los menores de un año y a todos los chicos en general, porque los chicos, ¿qué hacen? Me voy al patio a jugar a la pelota o andar en el triciclo o al jardín. O sea, que antes de los 6 meses no hay protectores solares que le podamos poner en la piel. El protector solar es la ropa. Y el sombrero. Y cuidarlos. Y no sacarlo entre las 10 y las 16 y siempre estar a la sombra. Bien, esto se lo recalcamos a Glenda para su hija, que seguramente nos está escuchando, la abuela, ¿no? Que ella también participa de la crianza. Y después, y los chicos de más de 6 meses, que ya pueden usar protector solar, tienen que usar protectores solares que cubran. Cuando uno va a comprar un protector solar, se tiene que fijar, primero, que cubra tanto los rayos ultravioleta o radiación ultravioleta A y B, y que sean factores superiores al 50 en los chicos. Y si son pantallas solares, significa que tienen más protección que 60, pero siempre pasa un poquito. Entonces, los chiquitos, por empezar, tienen que ir con su remera y con las partes expuestas, como decía Luis, que los veía en el cochecito, con la remerita y el pantaloncito, con esas partes expuestas tienen que estar cubiertas con protector. Bien. La cara, el cuello, las orejas, porque la gente se olvida de las orejas. Eso. Y más en este programa, doctora. ¿Eh? Y menos en este programa se pueden olvidar de las orejas. Bueno, pero la gente se olvida de la protección solar en las orejas. Sí, de los bordecitos, ¿no? Claro, la orejita. Bien. Y de los empeines se olvidan. También, es cierto. Porque van con los ojitos o van con las patitas al aire y se olvidan de los piecitos, las mamás. Uh-huh. Sí. Este... Y pregunto, ¿cuáles serían, o sea, cómo me doy cuenta que un chiquito está quizá teniendo una situación de golpe de calor? Bueno, ¿cuáles son los síntomas, por así decir, no? El golpe de calor empieza antes de llegar al golpe de calor, tenemos el agotamiento. Sí. Y en esta parte los chicos empiezan a tener una sudoración excesiva. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El bebé, los más chiquititos, la piel en general está muy irritada, sobre todo en la parte del... por el sudor, ¿no? En el cuello, en el pecho, en las axilas, en los pliegues del codo, uh-huh, en la zona del pañal, es la llamada sudamina. Uh-huh. Y la piel en general, el resto de la piel está pálida y está fresquita. Uh-huh. El chico tiene mucha sed, tiene una sed intensa y la boca uno se la ve seca. Uh-huh. Chicos más grandes ya van a poder decir que tienen calambres musculares, que están cansados, que tienen ganas de dormir, ajá, se sienten flojitos, con mucha debilidad, pueden quejarse de dolor de estómago. Uh-huh. En uh-huh general son chicos que no quieren comer, pueden uh-huh tener náuseas y vómitos, se quejan de dolor de cabeza, esto es bastante frecuente. Uh-huh. Y en los más chiquitos... Hay un dato, además de la sudamina, es el llanto, ese llanto que no lo puede consolar nadie, están irritables. Uh-huh. Es el nene que uno lo amaca, le hace esto, aquello. No, y no hay manera. Exactamente. Y los chiquitos más grandes lo que podemos tener también son desmayos y mareos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y en esos casos, eso. Sí. ¿Y en ¿qué esos... hacemos? Eso. Eso iba a explicar. Por empezar, ofrecer siempre agua potable, fresca, no fría, fresca. A veces me preguntan en el consultorio, fresca, bueno, de la heladera, no. Yo les recomiendo dejar agua bien cerrada, potable, afuera de la heladera y mezclarla con agua fría de la heladera, mitad y mitad. Sí, entonces sí, la sí hace fresca el agua. Y la otra cosa, si el chiquito tiene la boca seca y tiene mucha sed, lo que se puede hacer es en un litro de agua poner media cucharadita de sal, revolverla bien y ofrecérsela de a cucharitas o sorbitos chiquitos. Uh-huh. Si el chico la toma es porque se está deshidratando, eso tenerlo en cuenta. Un chico que está hidratado, el agua con sal le da asco y no la quiere. Uh-huh. Esto, en todo caso, darle agua común. Toma agua, tenés que tomar agua. Uh-huh. Por supuesto, ya hablé que los chicos que estaban a pecho, aumentar que las mamadas uh-huh para que los... y siempre trasladarlos a lugares frescos, desvestirlos y mojarlos o ducharlos con agua fresca todo el cuerpo. Bien. Y ponerlos a descansar. Y en algún momento hacer la consulta, ¿no? Si uno siente que las cosas se le van de las manos. Esto, con estas medidas sencillitas, uno ve que no mejora, enseguida llevarlos a un centro de salud, a un hospital, porque acá se van a tomar otras medidas. Claro, claro, claro. La verdad, doctora, muy interesante lo que nos está contando. Así es, sí, y sí nos quedan seguramente otras cosas también para seguir charlando sobre como el calor. Como no, cuando ustedes quieran. Y el verano, seguramente el próximo lunes vamos a seguir porque no nos va a agarrar el invierno para comentar esto, ¿no? Y tenemos que hacerlo ahora. El sol está para el invierno también. Sí, que es el, sí, que es el momento. Sí, y exactamente. Le quiero decir, bueno, aparte de agradecerle que acá a través del Facebook dicen que la están escuchando, alguien que usted conoce, que es la licenciada Mónica Francischetti. Sí. Le manda un beso grande que la está escuchando. Igualmente para ella. Porque en realidad yo hablaba de mi amistad con la doctora porque tanto Mónica Francischetti como la doctora Mirta Alonso y yo y la licenciada Irene Seltzer, nuestra uh-huh columnista internacional, concurrimos a la misma escuela secundaria. Ah. Entonces somos compañeras de quinto primera del Liceo de Señoritas número 9. El año pasado se recibió. No, el año pasado no. Fue compañera más. ¿Cómo? cuya rectora es compañera nuestra. Cuya rectora, hoy por hoy también, la profesora Laura Bernal, es rectora del liceo, que ya no es de señoritas, sino que de señoritas y señoritos, número 9, ¿no? Sí, es más divertido. Eso, seguramente. Sí. Igual la pasamos muy bien, Mirta, la pasamos bárbaro. Sí, la pasamos, yo la verdad que de primer recuerdo. Año a quinto la pasamos bárbaro. Claro. Bueno, entonces vamos a seguir en otro programa con los chicos y el calor, ¿sí? Ok, un beso muchas a todos gracias. Los oyentes y gracias por la invitación. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Un chao, beso chao. Grande a todos. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrada. Del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la la, canta. La la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, críos y canarios, partidos turbinas, la rida chubas. Estamos escuchando Gracias a la Vida, un tema de la chilena Violeta Parra, y en realidad lo están cantando Mercedes Sosa y de quien algo iba a decir yo hoy, que es Joan Baez. Joan Baez cumplió años el miércoles pasado, como yo, el 9 de enero. No cumplió mi edad, cumplió un poquito más, cumplió 72 años. Para quienes la recuerdan, para quienes saben quién es, es la cantante norteamericana de música folk y activista social y política, nacida en Nueva York. Se caracteriza por tener una voz potente, aguda, próxima a la de una soprano y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras de las canciones. Baez fue un rostro muy popular de la música folk y de la música de protesta, siendo la estrella de festivales y giras, quienes tienen más o menos mi edad saben, de Woodstock, por ejemplo, el Woodstock del 69, y también de las marchas, por ejemplo, en Washington, junto a Martin Luther King. Cantó en prisiones, y como los afroamericanos no podían ir a los teatros de los blancos, Joan iba a cantar a los Teatros de los Negros. ¿Sí? Joan graba el disco Gracias a la Vida en el año 74, cantando en español en homenaje a las víctimas de Pinochet, quien acababa de dar un sangriento golpe de Estado en Chile, y realiza después una segunda versión, que es esta, la de Mercedes, que lo hace junto con Mercedes Sosa. Joan Baez, yo registré que la última vez que estuvo en nuestro país fue en el año 74, ¿tanto hace? Puede ser. En el Luna Park, que dio dos recitales a full. Sí. Que dio fue una de las principales también militantes contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Y en ese momento que estuvo, digamos, por Latinoamérica, también fue entrevistada por Eduardo Galeano en su momento, uh-huh, en una revista de actualidad que era Crisis. Así es. ¿Mm? Así que bueno, nuestro muy buena revista, recuerdo y la seguimos viendo y escuchando a Joan Baez. Una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Roitman. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oí mortales. Oíd mortales. Acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y en Oíd mortales vamos a hablar de nuestros oídos y los aviones, nuestros oídos y el verano, ¿no, doctor Roitman? Así es, vamos a charlar porque es un tema de consulta permanente. Esto, cuando llega el verano empiezan los temas del oído, uh-huh, y empiezan las vacaciones y uno quiere viajar en distintos medios de locomoción y el oído a veces nos pega algún susto, ¿no? Uh-huh. O nos incomoda. Entonces, una recomendación inicial que yo haría es que vengan los pacientes al consultorio antes, uh-huh, de salir de viaje, uh-huh, antes de tomar un avión, antes de subirse a un barco, antes de ir a bucear o a nadar, uh-huh, a ver si no tienen cera, si los oídos están bien, porque eso es muy interesante, puede arruinar un verano en realidad. Pues es muy difícil conseguir a un colega, uno que lo entienda, si uno va a Vietnam, como se viaja ahora, o a distintos lugares del mundo. Doctor, no hace falta irse muy lejos. Uno se va a la costa argentina y si va a una playita también cerca, sí, el otorrino a lo mejor pasa por esa playita una vez por semana. Eso mismo. Entonces, y la verdad que un dolor de oído para el que le ha dolido alguna vez. Tal cual. No puede esperar. Bueno, en principio, pongamos que ya estamos en la playa, después vamos a ver cómo viajamos, ¿no? Pero vamos a ver el cuidado que habría que tener en el agua. En el agua uno puede nadar y también puede bucear y también puede hacer snorkel o también puede andar en lancha y tirarse al agua. Y entonces el oído puede tener varias posibilidades de inflamación, ¿no? De inflamación y de infección. Una es la más afuera, la otitis externa, que es cuando el oído duele porque los gérmenes que están en el agua o en la arena, se han metido en el oído e inflaman la piel del oído, uh-huh, en la oreja o en el conducto auditivo externo, sobre todo en este, que es muy sensible porque tiene piel contra hueso. Entonces, uh-huh, todo lo que inflama ahí duele terrible. Entonces, es muy fácil solucionar este tema previniéndolo. Si uno va al agua, sobre todo a los chicos y uno mismo, ¿no? Entonces tendría que llevar una botellita, un spray que tenga algún antiséptico. De farmacia, digamos, hay varias marcas y demás. Uh-huh. Muchas tienen antibióticos, corticoides, pero hay un viejo método que es usar ácido acético, que es vinagre. Uh-huh. Entonces, si uno se pone una gotita de vinagre al salir del agua, pues se puede poner alcohol o alcohol boricado o las gotas que vienen comerciales. Al salir del agua, cuando uno ya termina su actividad, digamos que va a la mañana, se tiró al agua, salió, y en ese momento, antes de meterse a comer, a preparar la comida, se pone las gotas, una gotita o dos en cada oído previene casi todas las otitis externas que no resisten un buen vinagre, digamos. Bien, ¿y esa gotita qué le hace al oído? ¿Por qué lo protege? Lo protege porque tiene una acidez tal, es un ácido, que liquida a los gérmenes que viven ahí, que normalmente no toleran acidez. Bien. Así que la otitis externa, que es la de afuera, la más molesta, los granitos del oído, se arreglan previniéndolos con un antiséptico. Si no, bueno, cuando ya está instalada, un antibiótico, corticoides, antiinflamatorios, todo eso sirve. Pero bueno, ya es resorte de ver un profesional que lo pueda ayudar al que le toca. La otra otitis es la que le viene a uno cuando en el verano o cuando en el invierno va al agua y empieza a nadar. Entonces el agua se mete por la nariz y por la nariz camina y se va hasta la trompa de Eustaquio, irrita la zona o congestiona, o la persona se resfría y va a nadar, y entonces los gérmenes caminan y se meten vía nariz por la trompa de Eustaquio al oído medio, a la caja del tímpano. La trompa de Eustaquio es muy finita, se cierra y entonces quedan gérmenes retenidos ahí en el oído, en la cavidad del oído medio, y empieza a doler porque se empieza a ver secreciones, el tímpano no es compresible, se empieza a hinchar hacia afuera y entonces ahí duele terrible, diríamos, como la san. Sí, sí, la duele san, mucho. Santa. Sí, sí, sí. Y entonces, duele bueno, mucho. En ese punto hay que hacer un tratamiento con un médico. Con antibióticos, descongestivos, por boca, pero se puede prevenir. Se puede prevenir el deporte, haciendo deportes en el agua con un broche de nariz de algunas marcas que hay, velocidad cero, dicho en inglés, es la marca, digamos, ideal. Y entonces uno se tapa la nariz como hacen las chicas de nado sincronizado en las Olimpiadas, y eso evita tener otitis media. Así que tenemos dos maneras de evitar, la otitis media y la otitis externa, mediante gotas preventivas o el uso de broches nasales. Ahora, si un nene está con mocos, ¿no? Sí, como señor. Decimos habitualmente. Exacto. ¿Es conveniente que se meta al mar, que se meta a la pileta por esto? Es muy conveniente para nosotros los otorrinos porque vamos a tener un cliente. Claro. Lo mejor que no. Si uno está resfriado no tendría que volar y no tendría que meterse al agua hasta que se le pase. Y si no, meterse hasta el cuello, digamos. Claro. No nadar, no bucear, mojarse. Claro, lo que pasa es que en los chicos es muy complicado, hacerles entender que no metan la cabeza bajo el agua. Sí, y realmente las otitis externas son otitis, las otitis de pileta que se llaman. Y esas son las de pileta. Muy dolorosas. Muy dolorosas. Muy dolorosas. Sí, sí, sí. Realmente te arruinan las vacaciones. Más intensos que hay. Sí, parecido sí, al de un infarto quizás. Sí. Uh-huh. Entonces, pero la prevención es con gotas, muy sencilla. Exactamente. Y el tratamiento también es eficaz y sencillo. Bien, vos me decías, Luis, que hacemos un pequeño cortecito. Hacemos una pausita y seguimos. Y ahora anduvimos por el agua y dentro de un rato con Darío vamos a andar por el aire. Por el aire, ¿cómo ahí no? Está. Hoy. Mortales. Y seguimos en Oíd. Mortales. Por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y vos tenías, Cris, lo que habías comentado en el inicio, en la venta del programa, sobre las elecciones que hay en... Sí, en la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad va a haber mañana elecciones. Se presentan dos listas, la lista verde y la lista celeste y blanca. El lunes pasado habíamos estado con alguien de la lista celeste y blanca acá en el piso, el licenciado Aldo Pagliari, y hoy íbamos a hablar un poco de la lista verde, que es la otra lista. Como estamos muy próximos a la elección, yo les había comentado que la gente de la lista verde prefirió que yo comentara algo que me enviaron para que ustedes sepan qué es lo que piensan quienes integran esta lista verde, ¿sí? Entonces ellos me pidieron que comentará esto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee el sistema público de salud de mayor diversidad y complejidad del país y es referente a nivel regional. Debe estar encuadrado dentro de una política de salud que garantice la accesibilidad a toda la población con equidad, eficiencia y calidad en todas sus prestaciones. Debe y tiene que sustentarse en la participación activa de su personal y la comunidad. Pero no basta una enunciación adecuada de una política de salud, sino que se deben disponer los medios para llevarla a cabo. Por eso necesitamos una infraestructura edilicia adecuada, un equipamiento tecnológico actualizado, insumos de calidad provistos en tiempo y forma, escenarios seguros para realizar adecuadamente las prestaciones. Y me dicen, ¿por qué votar la lista verde? Porque defienden la continuidad de un proyecto que en estos años ha jerarquizado la federación, porque en esta gestión logramos volver a participar en paritarias, porque logramos formar parte del convenio colectivo de trabajo, porque tenemos un conocimiento a nivel de las autoridades y otras instituciones que nos abre puertas a la negociación de cuestiones que beneficien a todos los profesionales, porque tenemos la determinación de formular la necesaria autocrítica que nos permita reconocer nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas, porque la mayoría de las instituciones nos respaldan, lo que nos asegura legitimidad representativa, porque representamos un proyecto serio que valora las necesidades de los federados con la conciencia de que aún debemos completar y mejorar la tarea inconclusa, luchando para incorporar a la carrera profesional aquellas profesiones que aún no están reconocidas como merecen, porque conocemos la realidad y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para sumar y nunca para restar, porque creemos que la división agiganta y empodera a los otros gremios. Porque cambiar, cuando se improvisa en pos de ambiciones de poder, no es ganar, es perder, no es avanzar, es retroceder. Porque una federación seria asegura un proyecto de gestión serio. Participan de estas listas distintas asociaciones, dentro de las 14 también un gran número de asociaciones. Es la presidenta de esta lista la doctora Noemí Raffo, de Farmacéuticos, vicepresidente la licenciada Ana María Sacomano, secretaria general María Cristina Paladino, secretario gremial Marcelo Goñi de Kinesiología, secretario de Hacienda Cristina Leston por Fonobiología, secretaria de Prensa y Difusión Sandra Prieto de Nutricionistas, al igual que la secretaria de Actas Mirta Formentini. Y también participan Liana Di Lorenzo, en Promoción Social, también por Fonobiólogos, y en Asuntos Culturales, Ana María Soriano. Y bueno, y sigue la lista, porque ustedes recuerdan que habíamos comentado que son 28 miembros. Así que bueno, le agradecemos también a la lista verde, que se presenta mañana junto con la lista celeste y blanco a estas elecciones de Federación de Profesionales, que es uno de los gremios que participa en la salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos que mañana, o en lo personal yo espero que sea un día de fiesta. Como le dije al licenciado Aldo Pagliari, me gustaría que ganen los dos, pero como eso no va a ser posible, ¿no? Es como cuando juegan dos equipos que uno dice, que ganen los dos. Digamos que como lo que se elige es una federación, que es una organización de segundo grado a nivel gremial, sí. Estatutariamente tienen la elección en forma indirecta, o sea, los que van a votar no son los afiliados de las distintas especialidades de profesiones no médicas, sino delegados de cada especialidad que de acuerdo a la cantidad de afiliados que tienen llevan uh-huh. sus delegados. Lo que aquí se hacía hasta el año 94, o sea, lo que fue históricamente la elección indirecta a presidente, por ejemplo, que claro. lo que hacía las provincias era elegir uh-huh. electores para después nominar la fórmula presidencial. Uh-huh. Así que, así es. Bueno. Nada, por eso yo decía, quienes ganen y quienes ganen, yo quiero que se pongan de acuerdo para, o sea, que puedan acordar, que tiremos todos para un mismo lado. Y bueno, el próximo lunes seguramente saludaremos a quienes hayan ganado, sean unos u otros. También tienen abierta la posibilidad de venir al programa, tanto de una lista como la otra. Y por otro lado, yo me acordaba de un tema que antes charlábamos, que bueno, que yo decía, hay un tema de Silvina Garré que a mí me gusta mucho y que en alguna parte dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Creo que los que ganen tienen que recordar esto, porque también está la otra historia, que está bueno que las juntemos, que sumemos y que vayamos todos hacia el mismo lugar, porque entre que somos pocos o no tantos y nos dividamos, la verdad que no va a estar bueno. Que esto sirva justamente de alguna manera para juntarnos, para saber que a veces no todos pensamos igual y podemos no estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero sí estar de acuerdo en que tenemos que ir todos por el camino hacia lo mejor para la federación, que será lo mejor para sus trabajadores y lo mejor para los pacientes. ¿Te parece, Luis? Perfecto. Hoy. Mortales. Seguimos acá con los oídos del verano, los oídos los aviones. Acá tenemos uno de nuestros oyentes, de nuestros fieles oyentes, Franco, que dice, qué feas son las otitis. Yo tenía, cuando hacía natación de chico, y me ponían tapones y seguía teniendo. Lástima no haber tenido al doctor Reutemann para que me recomiende ese broche de la nariz. Tenía otros doctores, pero no se lo recomendaron. Bien, habíamos quedado entonces, ¿qué pasa ahora con nuestros oídos si viajamos en avión? Vamos viajando, entonces, a nuestro destino turístico. Eso. Bueno, para viajar en avión, entonces uno tendría que tomar con el oído recaudos en dos sentidos. Uno, para que no duele el oído cuando el avión despega o aterriza en un cambio de presiones que se llama el barotrauma. Uh-huh. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto sería que en el avión uno puede volar poquito, puede volar a Mar del Plata un viaje de media hora, pero puede volar 12 horas o un poco más, o 15. Y entonces hay mucho ruido y mucha gente sufre el ruido del oído y entonces se daña por ruido. Entonces, son los dos aspectos que quería tocar hoy, el tema del dolor del oído y el tema del ruido en el avión. Respecto al dolor en el oído, también va la misma mención que antes habíamos hablado para el agua. Si uno puede elegir entre volar y no volar, si está resfriado, mejor que no vuele, digamos. Uh-huh. Porque cuando los aviones despegan, se baja la presión dentro del avión. No baja demasiado, porque el avión está presurizado. Pero si no está del todo bien presurizado, entonces al levantar vuelo puede bajar la presión mucho y sentirse un cambio de presión dentro del oído, porque la trompa de Eustaquio se abre mucho, el oído se llena de aire y entonces duele el tímpano que va hacia afuera. En cambio, cuando el avión aterriza sucede todo lo contrario, y cuanto más rápido el piloto aterrice, peor a uno le va, y cuanto más quiera ahorrar combustible y presurizar en menos el avión, ponerle menos aire, entonces más desconfortable va a ser, más molesto va a ser el aterrizaje. Y ahí, al revés, la presión atmosférica aumenta muchísimo y entonces manda el tímpano hacia adentro, la trompa de Eustaquio se cierra y tenemos un oído que se empieza a comprimir hacia adentro y duele muchísimo, mucho más que al despegar. Ajá. Entonces, en ese punto, las precauciones que tendría que tomar una persona, si a pesar de todo tiene que volar, o volando sano, le empiezan a molestar los oídos, serían las siguientes. Uno tendría que tener a mano siempre algún tapón de oídos. Estos de esponjas, de silicona expansible o de silicona moldeable, que es una especie de plastilina que se adapta al oído, sí. O tener los auriculares que le dan en el mismo avión, o tener un algodón, o tener un chicle, ¿no? Uno masca el chicle, lo deja secar un poco, se lo pone en cada oído y se protege. Entonces, sobre todo para el aterrizaje, que es cuando más presión hay. Pero para el despegue y para el aterrizaje, tener los oídos tapados evita un quantum de presión muy importante, y entonces es mejor. Las otras cosas serían que uno no tiene que aterrizar dormido, porque dormido uno no traga y entonces no compensa, no manda aire al oído, porque cada vez que uno traga manda por la trompa aire al oído, que compensa la falta de aire que puede haber en el aterrizaje. Y los temas se refieren más al aterrizaje. Uno tendría que prevenir no tener la trompa tapada ni en el despegue ni en el aterrizaje, previniendo, tomándose un descongestivo previamente, hablando con el médico que lo atienda, a ver si no tiene contraindicaciones como glaucoma o algunas otras, pero un buen descongestivo por boca, tipo antihistamínico, tomado unas horas antes, y algún spray o algunas gotas. Puede usarse algún spray de corticoides nasales o algunas gotas que tengan pseudoefedrina, que en el uso nada más que para un vuelo no dan grandes problemas, que evitan que la trompa se cierre. Y entonces evitan el dolor. Sí. Y a ir masticando chicle, porque se andás subiendo, apenas te subís al avión, ya empezás a masticar chicle. Muy bueno. Bueno, el masticar chicle hace que la trompa se llene de aire y entonces no sufra ni al aterrizar ni al despegar. Uh-huh. Ahora, algunas compañías se avivaron, por ejemplo, la Compañía Nacional de Australia, Qantas, le da en el set que tiene la gente tapones de oídos y unas toallitas que tienen un perfume tipo Big Vaporú, para nombrar alguno, que está... Pero no en el clase turista, no, ¿sí? Esa compañía. Y después viene el tema, así que para viajar habría que tener tapones, no aterrizar dormido. Si uno lleva un chico, ¿cómo decirle todo esto? Que trague saliva, que más que chicles no se puede, así que se le hace tomar. Si es un bebé, que tome la mamadera, y si es un chico más grande, que tome algún líquido. Uh-huh. Y que aterrice despierto y tomando líquido. Uh-huh. Y con los oídos tapados, si es posible. Y en cuanto al ruido, uno tendría que ver a dónde le toca viajar. Si uno conoce, todas las aerolíneas tienen online ahora en las computadoras de la propia casa el modelo de avión en el que uno va a viajar y sabe dónde están las turbinas. Entonces tiene que elegir lugares lejos de las turbinas. Si las turbinas están atrás, uno trate de conseguir asiento en el medio o adelante o al revés, y si uno no puede porque viaja en económica o le toca donde le toca, tapones de oído. Y si tiene suerte, puede, o un poco más de dinero, se puede comprar un auricular de cancelación de sonido, que son auriculares activos que bajan el sonido a la mitad. Entonces está muy protegido del ruido, o auriculares comunes, o conectarse con los auriculares que le dan en el avión para oír la música y no el ruido de las turbinas. Sí, si uno ya sufre del oído de hiperacusia, acúfenos. Yo no estoy acostumbrada a viajar en avión y ahora que pudimos viajar, cuando aterrizamos, ahí uno se da cuenta del ruido que había, permanente, ese ruido fatigante. Mm. Viajábamos, no estábamos cerca, creo, igual de la turbina, pero era un ruido... Por eso hay que protegerse. Y ahora las aerolíneas dan, cuando pasa el carrito en económica y en primera también, en primera se los dan, se los prestan, y en económica se los pueden alquilar o vender también, los auriculares estos de cancelación, ajá, que toman el sonido ambiente y por una cosa electrónica lo bajan a la mitad, y también se venden de las principales compañías, ¿no? Ahora, sí. Todo esto, ¿son cuestiones así que afectan en el momento o pueden dejar secuelas? En general, la mayor parte de las veces afectan en el momento y se recuperan casi en su totalidad. En algún caso, bruto, digamos, y a una gran descompresión en el avión, puede romperse el tímpano, puede dejar una secuela, si es que nos, en general, suelda también espontáneamente, pero puede dejar algún tipo de secuela, ¿sí? Y esto también tiene que ver con algo que vos comentabas, del intento de economizar de las empresas. Que eso actúa en contra de la salud, no solamente de los pasajeros, sino de quienes trabajan sobre ese avión, porque nosotros subimos una vez, bajamos una vez y nos fuimos a pasear, pero las personas que están trabajando en el avión suben y bajan. Hay muy dos frecuentemente. Temas, una es modalidad de aterrizaje, hay compañías que aterrizan tipo militar, que tiran el avión hacia abajo, boom, de golpe, y eso es complicado. Y otras que lo aterrizan más civilmente, digamos. Averiguame cuáles lentas. Son las primeras que no las quiero, pero, no las quiero tomar. Pero en ambas pueden usar menos combustible si el avión está menos presurizado. Ajá. Porque si hay mucha presurización pueden tener problemas, digamos, si lo aterrizan rápido puede haber un problema muy grande. Entonces tratan de hacer una mezcla de seguridad y economía y los oídos sufren un poco. Ajá. Como siempre, el perjudicado es el usuario generalmente, ¿no? O el trabajador. Cuando hay un interés en la empresa, o el trabajador también. Los pilotos, también, las azafatas tienen problemas. Ellos tienen a veces que dejar problemas de volar porque les duelen los oídos, están con un trauma. Nosotros ponemos en los oídos unos tubitos de ventilación que se llaman diábolos, ajá, para los chicos que tienen mocos, y los pasajeros frecuentes que tienen que volar mucho, a veces optan por este método. Cuando uno tiene una válvula en el oído que se llama diábolo, puede volar, no le duele nada, no hay cambios de presión y vuela muy confortable. De hecho, varias veces hemos hecho eso de ponerle un tubito a un... Pero tiene que volar a lugares donde no se vaya a meter al agua. No, o sea, ahí se tiene que poner un tapón a medida para Poder volar. Claro, con el diábolo no puede. Porque ahí no puede mojarse. Ponerse. Sí, ahora, hablamos del agua y hablamos del avión. Lo mismo es para el caso de quien quizás esté... vacacionando en algunos lugares de altura, de 3.500, 4.000 metros, ahí también se siente afectado. Más allá por la puna, ¿no? En el oído en sí. Sí, sí, sí. Y cuando baja la presión, cuando uno sube, baja la presión. Entonces siente que los oídos se le tapan, se apuna, se siente mal. Y es conveniente tener a mano siempre un descongestivo para que entre bien el aire al oído y tener a mano los elementos para cuando uno se apuna de verdad que se afecta ahí la oxigenación. Así que tener un diurético, se usa cetazolamida, una pastillita que uno toma y no le duele la cabeza y fuera del oído se siente mejor, ¿no es cierto? Sí, porque también porque uno está en el avión a gran altura, aunque esté presurizado, afecta, pero cuando está al aire libre, allá arriba, 4.000 metros, está 4.000 metros. Si está andando en un colectivo y sube y baja, puede sentirse el movimiento en el oído, sí. Por eso conviene descongestionarse siempre. Bien. Aprendimos un montón, ya nos podemos ir de viaje de vuelta, Luis, dale. Sí. Por favor. Medical Devices, desde 1999, sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Hoy, mortales. Ya nos estamos yendo, Cristina, pero antes tenías vos algún saludo, creo, ¿no? Sí, que saludar a la doctora Analía Más, que es su cumpleaños. Analía Más. Y a nuestra Más. Abogada, que también nos asesora. Saludar también a Agustina, que nos estuvo escuchando, a Mónica, a Cristina, a todos los que siempre están ahí prendiditos a la www.laretaguardia.com.ar. Y anunciarles que ahora a las 21 sigue el programa Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, ¿no? Sí, como siempre. Sí, sí. Y va a estar, entre otros, creo que van a entrevistar a Alejandro Olmos Gaona. Es un historiador, es muy interesante. Es el hijo de Alejandro Olmos, aquel personaje con mucha, mucha polenta, que fue el que investigó la deuda externa argentina, y él la siguió, y bueno, seguro que con Alfredo van a charlar bastante. Y también tienen otros entrevistados, así que quédense en AM690 y en www.laretaguardia.com.ar. Nosotros nos vamos. Gracias, Martín, en la 690, Adrián aquí en La Retaguardia, y nosotros, Cristina, en OID Mortales. El próximo lunes a las 20 horas. Chau.